sé cómo has podido olvidarte de mí. Hoy que vuelvo a encontrarte, refleja en tu mirada que no te has olvidado del amor que te di. Olvidado del amor que te di.